Lunes 25 de abril. Las fronteras de las tinieblas. Los estudiosos de la Biblia, a través de los siglos, han luchado con Mateo capítulo 11, verso 12, porque las palabras que aquí describen el reino y la gente pueden usarse en forma positiva o negativa. El verbo griego biasmati puede significar avanzar con fuerza o sufrir violencia, y la palabra griega biastes puede significar hombres fuertes o ansiosos u hombres violentos. Así, significa este versículo que el manso y suave reino de los cielos está sufriendo violencia, que las personas violentas los atacan, o avanzan el reino de los cielos con fuerza en un sentido positivo, y los hombres fuertes lo toman si realmente siguen a Cristo. ¿Es posible que los seguidores de Cristo sean tan agresivos e incluso impetuosos en su búsqueda del reino? Los siguientes textos pueden arrojar luz sobre la última pregunta. Mateo capítulo 10, verso 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Apocalipsis capítulo 5, verso 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Miqueas capítulo 2, verso 13. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. Algunos sugieren que la interpretación más probable de Mateo capítulo 11, verso 12, sea aplicar los usos de biasomai, típicamente positivos, y biastes, típicamente negativos, dándonos esta interpretación. El reino de los cielos avanza con fuerza, con santo poder y energía magnífica que ha estado empujando las fronteras de las tinieblas, y mientras esto ocurre, hombres violentos o rapaces han estado tratando de saquearlo. D. A. Carson, The Expositor Bible Commentary, with the New International Version, Matthew, página 266 y 267. Esta interpretación parece estar en armonía con el resto del Evangelio de Mateo. De hecho, esta interpretación capta el cuadro amplio más grande, el de la lucha entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Satanás, un tema bíblico en general, pero que es explícito en el Antiguo Testamento. Hay una guerra, visible e invisible, que todos experimentamos cada día, y en la que todos estamos involucrados y elegimos un lado, sin importar cuánto de lo que sucede entendamos. Esto es vivir en medio del gran conflicto.